Y ahora sí, ya estamos en comunicación con Sebastián Andersen, cantante de El Plan de la Mariposa. Buenos días, Sebastián, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, muy bien. Te queríamos preguntar, bueno, fue un año manija para El Plan de la Mariposa, mucha gira, mucho irse a otros países, España, México, vienen de tocar en Chile. ¿Qué onda el plan fuera de las fronteras de Argentina? ¿Cómo los recibe la gente? Y bueno, ha habido de todo tipo de fechas. La verdad que a nosotros nos gusta mucho viajar y poder salir y tocar y pegarnos esos viajes es una bendición, nos encanta. Por un lado está España, que está lleno de argentinos, hay mucha cantidad de argentinos, de los que se fueron hace 40 años, los que se fueron hace 10, los que se están yendo ahora. Así que está lleno, lleno, lleno de argentinos. Y eso hace que las fechas sean como fechas muy emotivas, muy cargadas de buena onda. Después estuvimos en Chile ahora y ahí fue todo público chileno. No hay tanto argentino, hay algunos, pero no tanto. Pero bueno, estamos más cerquita, hay otra influencia. También estuvo muy bueno. Y a Uruguay, por ejemplo, nada, ya vamos hace un montón y siempre nos reciben con mucho cariño, con muy buena onda. Y México fue una primera experiencia, una primera llegada por allá. Estuvo bueno, el público mexicano es muy buena onda, muy abierto a la música. Me imagino que, bueno, estuvieron seguramente la mayoría de las canciones que estuvieron tocando en esta gira tiene que ver con Estado de Enlace, que lo sacaron en 2020, ahí un disco pandémico de alguna forma de vista. Pero ¿qué vamos a encontrarnos este sábado acá en Atenas, ¿no? Y la importancia de hacer este primer Atenas en La Plata. Sí, La Plata es una ciudad que desde el comienzo nos recibió siempre con mucho amor, con muy buena onda. Fue y sigue siendo una ciudad muy importante para el plan porque desde ahí empezamos a ir a otros lugares, como fue uno de los primeros pilares de donde hacer pie, donde poder tocar. En su momento tocábamos, no sé, una vez por mes y podíamos hacerlo todo el año y eso fue importante. Estuvo muy bueno. Y ahora poder hacer primera Atenas y que se esté por agotar, se siente bien, es como mucho cariño recibido y se viene una fecha intensa donde vamos a pasar por todos los discos. Por supuesto, mucho Estado de Enlace, también mucho Devorando Intensidad, que es el disco anterior a Estado de de luces, de pantallas, de audio, que va a estar muy buena. Así que manijas, entusiasmados, nerviosos y con muchas ganas de que este sábado que esperamos tanto todo el año, ahora ya lo tenemos enfrente y falta muy poquito, así que estamos ahí. Seba, venimos de eso, 2 años de pandemia, complejos para el plan, para la mayoría, la mayoría de las bandas. Un 2022 súper intenso, conociendo México, ahora metiendo el primer Atenas acá en La Plata. Y si no me fallan las cuentas, el año que viene son 15 años del plan de la mariposa. ¿Qué se proyecta, si los números redondos significan algo o no? ¿Y qué es hoy, después de tantos años de carrera, el plan de la mariposa? No somos muy de celebrar las fechas porque me cuesta poner un mojón y decir, bueno, a partir de acá empezamos a contar. Por un lado, como somos cinco hermanos, hace no sé cuánto hace que empezamos en casa a improvisar o a tocar. Y por otro lado, recién para 2010 fue que nos pusimos como las pilas y el foco de decir, bueno, dale, vamos armar una banda. Pero no, nunca fuimos a celebrar así los años desde ese lugar, por lo menos, como el cumpleaños ahora, o van 15, o van 12. Seguimos ahí como mirando para adelante, con mucho entusiasmo, con ganas de hacer canciones, que es la parte más mágica por ahí, más incontrolable. en donde hay que buscar para que aparezca, y eso nos entusiasma mucho. Hoy estamos con ese foco, con ganas de componer canciones, arreglar las canciones que tenemos, que hemos hecho en este tiempo, y con entusiasmo para ver si sacamos un disco nuevo el año que viene. Eso sería algo lindo que suceda. Seba, antes de despedirnos, una pregunta doble ahí. Decías, ¿no? Están grabando materiales para un próximo disco. ¿Cómo les atraviesa a la hora de componer, de crear nuevas canciones, lo que pasa alrededor de ustedes? Digo, que pasa alrededor de todos, ¿no? Lo que fue la pandemia, la política, las situaciones del país. ¿Cómo atraviesa la realidad a la hora de componer para el Plan de la Mariposa? ¿Y qué significa también ser una banda, de que bancarse como banda? ¿Ustedes cómo lo laburan? ¿Se consideran trabajadores? ¿Cuáles son los desafíos para seguir sosteniéndose hoy como banda? Yo creo que lo que va sucediendo en el entorno termina inevitablemente dentro de las canciones, porque las canciones son de alguna manera la catarsis de algo que te está pasando, al menos de la forma que nosotros encaramos la composición, que es muchas veces a partir de la improvisación, de sacar para afuera lo que tenés adentro, pero sin pensarlo demasiado, digamos, solo buscando las palabras y las melodías como en el mismo momento, improvisando, sacando para afuera y tratando de no controlar lo que va saliendo. Ese es el método por ahí que usa el plan para componer, así que lo que pase siempre va a terminar de una u otra manera, a veces más, con más claridad, a veces más camuflado, pero siempre va a estar. Y después somos una banda independiente, un colectivo artístico que se forma por los que tocamos arriba del escenario y por todo un equipo de trabajo que está alrededor, y tenemos muchas tareas repartidas y trabajamos con gusto, con goce por esto que es un sueño, poder tocar, poder viajar, poder ser bien recibido a los lugares donde vamos. Es algo muy hermoso y lo cuidamos y lo protegemos desde ese lugar. Seba, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, esperamos con ansias este sábado para ver otra vez al Plan de la Mariposa, esta vez en el Club Atenas. Dale, bueno, gracias por la nota, por ayudarnos a difundir, y nos vemos este sábado ahí en el Estadio Atenas, para que sea una gran noche de celebración del Plan en La Plata. Un abrazo, Seba. Abrazo, que ande bien.